Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el corona. Al mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que siga tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Esos coronavirus te amo para. Quédate en casa, no salga, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Buenas tardes de miércoles, aquí estamos un día más en este Quédate en Casa. Bueno, estoy encantada de volver a incorporarme, aunque solo sea por hoy y mañana, en este programa que siempre nos acompaña al final de estas tardes de confinamiento. Que bueno, parece que igual hasta tenemos buenas noticias y nos queda poco de esto, porque a veces el que se termine lo bueno, entre comillas, también es una buena noticia, ¿no? Veo que en mi ausencia habéis estado en buenas manos, que Jairo, el becario, ha estado también presentando un poco estos días. Pero bueno, a mí siempre me encanta daros la turra, y eso que hoy vengo especialmente cansada, ¿eh? No os creáis que he estado por ahí de holgorio, he estado currando y me he estado ganando ahí el pan, pero siempre es bueno volver. Y bueno, el contenido nunca defrauda. Falo nos vuelve a poner un poco al día sobre iniciativas que hay en torno a estos días, que por cierto nos vamos a comer el primero de mayo en casa. Qué extraño, la verdad, va a ser un poco raro uno, pero bueno, como todo en esta vida, pues nos tendremos que adaptar. Tendremos a Sofi con su píldora habitual, a Pilar que nos viene a hablar de un nuevo museo, a Arturo que nos vuelve a hablar de cine y, como no, a Enrique con su recomendación literaria que siempre, siempre nos acompaña. Y bueno, para no perder ni un minuto, porque parece que esperemos que hoy la brujería no entre por el medio y que no tengamos demasiados problemas técnicos, para no retrasarnos más, le doy ya paso a mi compañero Falo. Muy buenas, Falo. Hola, Sofi, muy buenas de nuevo. Qué bien tenerte por aquí, porque sí. Bueno, el becario, pues oye, hace lo que puede, pero no deja de ser un becario. Y aquí nuestra presentadora principal, pues siempre agradecemos que esté aquí contándonos alguna de esas cosillas que le pasan y dándonos paso. Así que, nada, ya veo que está por ahí, que no anda muy lejos el becario. A ver si se aplica, que algún día llegará a ser presentador principal de algo. Como tú decías, vamos a contar algunas de las cosas que están pasando estos días. Casi todas las semanas intentamos traer algún tema relacionado con la situación de las personas migrantes y refugiadas. Y hoy, bueno, pues hemos conocido una nueva campaña que se está llevando a cabo desde los Balcanes. Y le hemos pedido a Bárbara de la Noni Kitchen que nos contara un poco en qué consistía esta campaña que están promoviendo allí, bueno, por la situación que se está viviendo, y una campaña que tiene que ver con enviar un jabón virtual a la Oficina Internacional de Migraciones, responsable de muchas de las cosas que están pasando en los Balcanes, en los campos de refugiados y en la situación de esas personas. Pero bueno, lo mejor es que nos lo cuente Bárbara y que la escuchemos. Buenas, gente de Radio Crash, soy Bárbara Bécares y os escribo para contaros una iniciativa que llega desde los Balcanes, desde el este de Europa, donde viven miles de personas refugiadas, están allí atrapadas por las fronteras cerradas de la Unión Europea. Y unas compañeras activistas de allí, de una organización que se llama Transbalkanska Solidarnost, acaban de crear una iniciativa para llamar a la acción. En esa iniciativa se busca bombardear, digamos, con jabones cibernéticos a la Organización Internacional de las Migraciones, que es la que recibe en Bosnia y en Herzegovina todo el dinero para abrir campos de refugiados, y pues no lo están haciendo muy bien, según lo que puede ver la gente que está allí en terreno, ¿no? Como ellos mismos expliquen en un comunicado que emitieron ayer, dice: en el plazo de algunos meses, habla de cuando las personas refugiadas empezaron a ser muchas dentro de Bosnia, consiguió apartar al desinteresado Estado, aduciendo la corrupción que existía en las instituciones y a la misión de ACNUR en Bosnia y Herzegovina, aduciendo que la nueva situación no era un tema de refugiados, sino de migración. Y se convirtió la Organización Internacional del Migrante en el principal actor al que la Unión Europea donaba su dinero. En la actualidad, el dinero recibido en los últimos 2 años se acerca a los 40 millones de euros. La Unión Europea vio a la Organización Internacional de las Migraciones como un socio apropiado para apoyar su misión de usar Bosnia como un segundo filtro europeo, después de Grecia, en las fronteras de la Unión Europea. Bueno, muchas personas que están en terreno saben que sí, que tienen razón. Por eso yo eso escribo desde, os hablo desde la No Name Kitchen, que es una organización asturiana que lleva en Bosnia y Herzegovina desde mayo de 2018, y nosotros también fuimos testigos de la poca gana de esta organización de colaborar con la comunidad local, de colaborar con otras organizaciones independientes y de creerse ellos los únicos, digamos, receptores de tanto dinero europeo, ¿no? Entonces, ¿la iniciativa qué pide? Pide que cada uno de vosotros que queráis participar y de vosotres mandáis un jabón que lleve una foto que podéis encontrar en internet en la web de Transbalkanska Solidarnost. Y lo tenéis que enviar tanto a Peter, digamos, que es el que lleva la misión en Bosnia, como a la misión de Bosnia de IOM. Se puede enviar un email. La protesta entre hoy y mañana, y esperemos que todo esto sea para que escuchen lo que se está pidiendo. Se pide que el jabón no es un lujo. Estamos en medio de una emergencia sanitaria internacional y las personas refugiadas no tienen acceso a jabón dentro de los campos oficiales. Se les dice que la basura no es comida, que tienen que darles buena comida, porque lo que les están dando es muy poca comida, cuando encima las personas no pueden salir a comprarlo. Que el campo no es un lugar para vivir y que una tienda de campaña no es una casa. Se exige que la asistencia sanitaria aumente, que haya unas condiciones higiénicas decentes para las personas refugiadas, que la comida sea suficiente y sea nutritiva y sea sana. Y se pide que deje de haber violencia contra las personas refugiadas en los campos de refugiados que pagamos con el dinero de la Unión Europea. Espero que os interese, espero que os unáis, que nos apoyéis enviando estos jabones que podéis encontrar en la web de Transbalkanska Solidarnost. También está en español, lo descargáis y lo mandáis al correo con las instrucciones que aquí os dicen. Y un abrazo a todos. Pues muchas gracias, Bárbara, por contarnos esa iniciativa, que bueno, que es un poco complicada de entender en cuanto a la web donde hay que acceder, esa Transbalkanska Solidarnost. Pero bueno, mañana en nuestro post pondremos el enlace para que si queréis apoyar esa campaña y enviar esos jabones virtuales a la Oficina Internacional de Migraciones. Y también, si no, a través de las redes sociales de la Noney Kitchen también tenéis esos enlaces disponibles para colaborar y apoyar esa campaña. Y nos decía Sofía al principio del programa que el viernes 1 de mayo va a ser un 1 de mayo diferente porque no vamos a poder salir a la calle a manifestarnos. Pero bueno, hay otra iniciativa, en este caso que nos llega desde Ubieu, desde la Ciudadana, la Asociación Cultural La Ciudadana, que están organizando pues un concierto, casi un festival de aproximadamente 3 horas, desde las 5 de la tarde, y vamos a escuchar a David Acera contándonos en qué consiste esa iniciativa y quiénes van a estar ahí participando en ese concierto. Desde la Asociación Cultural La Ciudadana estamos preparando para este 1 de mayo una actividad que pensamos que puede ser muy interesante, divertida y que va a servir también para conmemorar un primero de mayo muy particular, muy especial para todos y todas, porque va a ser la primera vez en el que muchos de nosotros no nos podremos ver en las tradicionales manifestaciones a las que acudimos todos los años. Aún así, desde nuestra asociación hemos querido seguir celebrando este día que, bajo nuestro punto de vista, es hoy más importante que nunca. Yo creo que las fuerzas del trabajo se han mostrado como las únicas capaces de enfrentar situaciones como las que está viviendo ahora nuestro país y el resto de países del mundo. Solo el trabajo, solo los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, pero también de la seguridad ciudadana, del transporte, del comercio, de la limpieza, son los que mantienen a nuestras sociedades en funcionamiento en momentos como este. Y por eso, y porque también queríamos homenajear particularmente a los trabajadores también del mundo de la cultura, hemos organizado una actividad para este viernes, para que nadie se quede sin sentir el calor y sin participar de una actividad colectiva en este primero de mayo. Un concierto estamos preparando a partir de las 5 de la tarde y se va a poder ver en riguroso directo, o sea, no va a ser un vídeo subido, no va a ser un estreno. Los músicos, las músicas van a estar tocando para vosotros y vosotras en directo a través de Facebook Live, del Facebook de La Ciudadana. Es muy fácil, buscáis simplemente @ La Ciudadana Cultural en Facebook y ahí os aparece. Estamos preparando para que no haya ningún problema técnico y sobre todo para que también disfrutemos de la emoción del directo a nuestras casas con, bueno, pues lo más granado, músicos y músicas de primer nivel de Asturias, como son Chus Pedro, Anabel Santiago, Héctor Tuya, pero también estará Del Agua, Los Berrones, Marisa Vallerroso, Baudí, Perro Blanco Blues y Cruz Martínez, Maxi, Fede Ratas, Undegrao, y también, bueno, pues tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial como es Luis Pastor, uno de los emblemas, uno de los baluartes de la canción Protesta, de los cantautores de nuestro país. Bueno, pues pensamos que todo un lujo para los oídos y también para animarnos entre todas y entre todos y, bueno, y gritar como siempre que viva la lucha de la clase obrera, que viva la aportación de los trabajadores y de las trabajadoras a este mundo en el que nos ha tocado vivir. Os esperamos desde La Ciudadana, Asociación Cultural, este viernes 1 de mayo a partir de las 5 de la tarde en nuestro Facebook, ya sabéis, @ La Ciudadana Cultural. Venga, nos vemos. Pues ahí estaba esa iniciativa de La Ciudadana, que, como os decía, en su página de Facebook van a estar ofreciendo ese concierto con un montón de artistas. Conectaremos también nuestra emisora a las 5 de la tarde con esa página de Facebook para redifundir un poco esas actuaciones y esa iniciativa y bueno, para escuchar a ese montón de gente que van a estar ahí, bueno, pues celebrando este primero de mayo diferente desde el confinamiento. Como diferentes están siendo cada domingo esos bermutines que desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón pues nos lanzaron esa iniciativa. Y seguimos cada domingo haciendo esos bermutines a la una. Oh, si estás aburrido y ya no sabes qué hacer. ¡Un, dos, tres! Tenemos lo que necesitas para animarte. Tú pones el vermú y nosotros la música. No te pierdas el séptimo Bermutín Musical de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón y Radio Crash. El próximo domingo a la una. Ya sabes, en el 105 de la FM o en radiocrash.org. Y también desde Oviedo en el 107.3 y en radiocuca.org. Bermutín Musical de Radio Crash. Aperitivos de cuarentena. Pues nada, volveremos con otro bermutín el domingo y un guajerío el sábado también. Estamos ya preparándolo. Y seguimos aquí en Quédate en Crasa, en Radio Crash 105 FM y radiocrash.org para quien nos escucha a través de internet. Y nos vamos ahora con también otra sección ya tradicional en nuestro programa, en nuestro Quédate en Crasa, una sección que se está acabando, pero que, bueno, vamos a disfrutar a Sofía FM hablándonos, en este caso, del libro Lolita. One, two, polo, polo, polo. vamos con los libros. No, todo está en los libros. Bueno, bienvenidos al penúltimo capítulo de la píldora, querido autor, o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, con la voz de S.F. Martínez. Querido señor Vladimir Nabokov, asco, asco, asco, asco y asco. Y a propósito de las repeticiones, ¿qué clase de nombre es ese de Humbert? Humbert. ¡Eso por Lolita! ¡Oh! ¿Pero qué ha dicho? ¿Que mañana ya se acaba esto? ¡Hombre! ¡Pues menos mal! ¡A paseo! ¡A paseo! ¡Que se vaya a paseo esta editora tan repugnante ya! ¡Todos con los libros! ¡Todos con los libros! ¡Todos, todos, todos con los libros! No se vayan todavía, porque aún hay más. El próximo rechazo editorial es ya. Querido Gabo, si le quitas todo ese rollo mágico y sobrenatural y cuasi místico, este libro sería estupendo. Claro que si eliminas todo eso, no quedaría nada de nada. ¡Toma, Gabriel García Márquez, por 100 años de soledad! No te pierdas el próximo rechazo editorial de Factotum de Charles Bukowski. ¡Uah! Fíjate, pero si hay gente que sigue escribiendo en latín. ¡Uy! Yo mañana, el último, no me lo pierdo. Mañana tendremos el último rechazo editorial de esas píldoras que nos trae cada día Sofía Fernández Martínez. Seguimos en Quédate en clase, seguimos avanzando en nuestro programa y vamos ahora también con otra de las secciones habituales, la que nos trae Pilar, que nos lleva siempre de viaje por algún museo. Muy buenas, Pilar. Hola, muy buenas. Sí, pero antes de ir al museo, quiero hablaros de lo siguiente. Durante el confinamiento, la naturaleza salvaje y los animales se abren paso a zonas urbanizadas. Ante la ausencia de humanos, en algunas playas nacen más tortugas, ciervos que se pasean por las calzadas de algunas ciudades y en otras jabalís, bueno, entre otros, que en algún lugar de México hasta un jaguar. Bueno, un jaguar. En Machu Picchu se ha visto algún oso andino ante la ausencia de turistas. Bueno, los seres humanos encerrados y los animales campando en libertad. En los canales de Valencia, por ejemplo, a través del agua transparente se ven peces. En India, gracias al confinamiento, se pueden ver las cumbres del Himalaya, que normalmente la polución las oculta, como en algunas ciudades del planeta. Se ha reducido la contaminación atmosférica. Se consigue mejorar, bueno, pues la calidad del aire en muchos lugares, ¿no? Reducir muy, muy mucho. El ser humano se para y la naturaleza respira. Hay que pararse a reflexionar, ¿no? ¿No pensáis? Reflexionar muy mucho. Y por supuesto, los gobiernos de los distintos países. Y tiene que haber un antes y un después de todo lo que estamos viviendo. Bueno, bien, ahora sí vamos a viajar, como decía Falo, y nos vamos pues a Italia, a Roma, a uno de los primeros museos dedicado a Leonardo da Vinci, a ese genio, artista, inventor y científico. Se pueden descubrir todas sus originales, bueno, algunos de sus inventos ya sabéis, así como sus máquinas que reagrupan los elementos de la naturaleza, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Nos descubre cómo los artesanos de la época trabajaban con los materiales disponibles. Bien, Y nos vamos al tema musical. Y esta canción, escucharemos una canción popular por, bueno, pues que cantaban, ¿no?, por los simpatizantes del movimiento partisano italiano durante la Segunda Guerra Mundial, cuando luchaban contra las tropas fascistas y nazis, una canción símbolo de la libertad. La resistencia estaba formada por las diversas personas del antifascismo, un conglomerado de democristianos, comunistas, socialistas, anarquistas, monárquicos y republicanos, entre otros. Bueno, escuchamos Bella Ciao, versión original. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella Ciao, una canción que también sonó en las ventanas y en los balcones de Italia el pasado sábado, el 25 de abril. Se cumplía también el aniversario del derrocamiento del fascismo en Italia. Así que en Portugal sonó el Grandola Vila Morena, en Italia el Bella Ciao. Y aquí no sabemos muy bien lo que sonó, pero bueno, algo sonaría. Algún día sonarán algunas canciones en nuestro país también que celebren algo. Mientras tanto, seguimos. Vamos con esa recomendación cinematográfico-musical que nos trae Arturo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos y mecenas de Radio Crash. Pues hoy os traigo el último documental que he visto. Lo vi hace dos noches de casualidad, y es un reportaje realizado en el 2016 sobre un artista que estoy seguro que a lo mejor hasta incluso algunos de vosotros habéis visto. Vive en Francia, Elliot Murphy. Pues este documental se llama El segundo acto de Elliot Murphy. Hablar de este músico es hablar, según muchos, de un artista de culto, ¿no? Y cuando te llaman artista de culto, muchas veces ponte a temblar, porque eso quiere decir algunas veces que es que eres un músico bueno, pero que no has tenido el reconocimiento que tal vez te mereces. Y quizás Elliot Murphy está dentro de ese grupo. Este músico, que empezase en la escena neoyorquina a principios de los 70, llegó a compartir escenario con gente como los New York Dolls, conoció a Lou Reed, es colega de Bruce Springsteen, de Billy Joel. Pues bueno, en este documental, precisamente, algunos de los que comentan un poco sus experiencias con Elliot Murphy y hablan de él son eso, Billy Elliot y Bruce Springsteen. Para que nos hagamos una idea, en un solo concierto de Bruce Springsteen o de Billy Elliot podemos meter a todos los que van a Elliot Murphy en 15 giras o una cosa así, porque bueno, Elliot Murphy pues es un músico que se mueve en escenarios pequeños, pero bueno, ¿Y por qué se llama ese segundo acto? Porque más o menos hacia mediados de la década de los 80 la cosa no arrancaba, la mala suerte hizo que no tuviese tal vez ese éxito masivo como él reconoce, que le hiciese ser reconocido, y aunque sus canciones y sus discos siguen siendo muy buenos, pues le faltó ese empujón, ¿no?, que muchas veces hay que tener, ¿no?, esa pizca de suerte. Estuvo a punto de retirarse, se fue a trabajar incluso a un despacho de abogados y claro, la gente a veces flipaba, pero tú no eres Eddie Murphy y tal. Y entonces, bueno, a mediados de los 80 decidió ir a Francia y vivir en París, que es donde está viviendo eso desde hace ya tantísimos años. Pues nos cuentan un poco eso, su día a día, cómo ve la música, su faceta también como escritor, ¿no? Y para que suene, bueno, os lo recomiendo. Dura solamente 91 minutos, que pasan bastante rápido. Además está dirigido este documental por un español, Jorge, no sé si es Avenillas, perdón si me he equivocado, o Arenillas. Jorge Otero, también sale, como no, el de Stormy Monday, que lo ha traído alguna vez aquí a Asturias. Yo me acuerdo la primera vez que vi a Eddie Murphy fue en la Sala Antiguo, en Oviedo, en el 95. Incluso en el programa, por cierto, de Moví la Cantina, que vuelve esta noche, había puesto unas cintas que tenía grabadas yo de ese concierto, ¿no? Bueno, resumiendo, yo os recomiendo este documental sobre esta segunda oportunidad para Eddie Murphy, este segundo acto. Yo lo conocí en el 85 en el programa La Edad de Oro, ¿eh? Pero donde realmente me enganché a él pues fue cuando hice la mili, haciendo aquellas guardias o imaginarias tan innecesarias como toda la mili. Pues ahí fue donde realmente me enganché a Eddie Murphy, escuchando mil veces un disco que es Party Girls and Broken Poets, que es del 83. Pero para sonar en el Quédate en Casa de esta noche, me he decantado por un tema que venía, me parece, incluido en su primer LP. Está sacado de una actuación en directo en la televisión americana y es también uno de los temas más reconocidos, repito, de la carrera de este músico neoyorquino. El último de los rockstar. Espero que os guste Eddie Murphy y si no lo conocéis, pues investigar un poquito, porque es un músico que realmente vale mucho, mucho la pena. Y no te extrañes si dentro de un año lo volvemos a tener en Gijón, como este año en enero. Venga, hasta mañana. Had a ban on his mind, his hands were pretty heavy, and he rolled down his window, I guess, to say hi, but I couldn't see his face, cause of the purple haze inside him. Born to be the king, he was born to be the man, and he died though he was holy, no doubt he'd understand when I say, it's the dance to the rock stars of me and you and I. Means guitar, he's gotta have it in you. Got your axe, got your groove. The old man thinks it's a waste to loon you. Wait a week for a Sullivan show and you see that's right where you wanna go. And your homework is never complete. You don't care, cause you have got the beat. We'll be right back. Ahí estaba Elliot Murphy, en esa recomendación que nos traía Arturo. Y ya sabéis, si no os habéis cansado de escucharle, hoy a las 11:30 podéis seguir escuchando su tremenda voz y sus grandes recomendaciones musicales en Movida en la Cantina, en un programa hecho desde el confinamiento, hecho desde casa, ahí con toda esa tecnología que nos ayuda a que sigamos, bueno, pues activos, presentes en las ondas, aunque estemos en nuestra casa. Y como siempre, llegamos al final del programa con la recomendación de Enrique, ese libro que nos trae todos los días. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Fal, a otros compañeros. Pues bueno, hoy el libro que elegí es Un mundo de ayer, Memorias de un europeo, Stefan Zweig. Yo he leído unos cuantos libros de Stefan Zweig y bueno, os voy a recomendar este. ¿Quién es Stefan Zweig? Bueno, pues unos grandes intelectuales del siglo XX en Europa. Nació en Viena en el año 1881 y se nos fue en el año 1942 en Petrópolis, Brasil. Pues mira, leí libros como Fouché, Genio Tenebroso, Castillo contra Calvino, Conciencia contra la Violencia, y pues tiene una novelita preciosa que se llama Novela de Ajedrez. En este libro pues lo elegí porque es una autobiografía de este autor. Entonces, este hombre que se había educado en el antiguo imperio austrohúngaro ve cómo su vida, la cultura, todo empieza a cambiar y a desaparecer a causa de la Primera Guerra Mundial. Él fue un pacifista de primera línea, desde el principio estuvo en contra de la guerra, se exilió a Suiza, ahí se reunía con intelectuales alemanes, franceses, austriacos, intentaban como fuera parar aquella locura. Lógicamente no lo lograron. Durante la época de entreguerras, pues bueno, se hizo un novelista muy famoso, tiene una novela que es Momentos Estelares de la Humanidad, que fue pues un superventas de la época, y él pues bueno, pues hizo un poquitín de todo, ¿no? Porque escribió muchas autobiografías, novelas, una autobiografía suya de María Antonieta se llevó al cine en el año 1938, pero claro, vinieron los nacionalsocialistas cuando el Ausflug en Austria, y él, pues vamos, tuvo que huir. Aún así, pues llegó a participar con Richard Strauss en una ópera, La Mujer Silenciosa, en el libreto. Pero claro, ¿cuál fue el problema? Que él, pues salía en el cartel, y los nazis dijeron que no, porque era no ario, porque este hombre era de ascendencia judía. Richard Strauss, pues lo defendió a capa y espada, y bueno, sí, la obra se estrenó, pero no fueron más de 3 sesiones las que hubo, y se prohibió al poco. Él más tarde se va al Reino Unido y de ahí, bueno, pues de ahí saltas a América, de América se va a Brasil. Él decide suicidarse con su mujer porque estaba convencido que los nacionalsocialistas iban a dominar el mundo. Y era el vértigo que le daba aquel infierno, aquella pesadilla que se decía suicidar. Desgraciadamente, si llega a esperar pues un año y medio, vería que los nazis iban a ser derrotados. Bueno, yo en este caso, la edición que tengo es de la editorial Cantilado, editorial fantástica, y la traducción es Joan von Kuberta y Agata Orzelczyk. O sea, esta chica es polaca y bueno, se está hecha a limón, ¿no? La traducción. La verdad que es un libro que se lee muy bien y se lo recomiendo a todo el mundo. Y más aún, si veis en un rastrillo, si veis alguna biblioteca de un amigo o en cualquier sitio una novela Stefan Zweig, cogerla porque es un magnífico escritor. Bueno, con esto me despido. Hasta mañana. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Enrique. De nada. Como siempre, de recomendaciones. Pues nada, con Enrique, como siempre, llega el punto final. Vamos a despedirnos hoy con un tema musical, como siempre. Un tema que ya sonó en alguna ocasión, pero bueno, que queremos volver a traer. Ahora que estamos empezando a ver la luz al final del túnel, pues vamos a recordar en Quédate en Crasa algunos de esos temas que bueno, pues que se fueron componiendo cuando empezó el confinamiento. En este caso, un tema de Rude Reutbub, un tema pues con esos ritmos reggaes de este artista asturiano que lleva por título Quédate en Casa. Así que nada, compañeros, compañeras, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.